Yo soy rap, soy break, soy DJ, soy graffiti. Una puta mancha negra entre tantas Hello Kitty. Soy su academia del hardcore al bling bling. Rap, religión, yo no voy a tus meetings. Rap, perversión, rap como forma. Rap como el juego de cómo romper la norma. Rap, revolución, rap de la noria. Muerte al rap, muerte a la historia. Estoy planteando una nueva trayectoria. Trazo en el suelo una línea divisoria. No hay vuelta atrás, no, no hay escapatoria. Rap congelado, rap sin memoria. Textura, ritmo, inflexión y concepto. Reina de lo tenso, ni cara ni precio. Amo el balanceo del rap como un trapecio. Mi máxima influencia, el silencio. Los muertos de Occidente te saludan. Contesta, R.I.P.